Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Un mundo en crisis es el nombre de la columna que tiene como autor y protagonista al historiador, profesor universitario e investigador Fabián Harari. Hoy el tema, Venezuela. La primera pregunta, ya que tenemos en línea a Fabián, le doy la bienvenida en este viernes, es que nos explique, a ver, ¿qué quieren decir con esas ínfulas disparatadas los chavistas de socialismo del siglo XXI? ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. No sé si puede empezar a sonar una música especial que elegí para compararme, aunque sea un ratito, en la columna. Dale, lo tenemos previsto y así nos explicás de qué trata todo esto. Bien, este que está sonando es Simón Díaz. Uh-huh. Quienes son venezolanos no hace falta que les diga nada. Incluso si lo quisiera explicar, se enojarían. Para los argentinos, explicarles que Simón Díaz es el cantautor más importante, más reconocido, más típico y más entrañable para el conjunto de los venezolanos. Está sonando entonces Simón Díaz. Y Venezuela es, como lo pusimos, el infierno tan temido, pero también el paraíso. El paraíso para los liberales, o para lo que uno llamaría los más ortodoxos dentro del capitalismo. ¿Y por qué es un paraíso para ellos? Bueno, porque Venezuela tiene una caída salarial en 11 años del 83%. El salario mínimo legal, me estoy escuchando, hablo y me escucho, no sé si hay un... Acá, mira, tenemos el contacto está perfecto, Fabián, no sé si será algún problema que tenés por allí. A ver. El salario mínimo legal, es decir, digamos, es de 15 dólares mensuales, o sea, medio dólar por día. Y esto, ahí estamos hablando del dólar legal. Recordemos que hoy en Venezuela el 60% de quienes están trabajando están en la informalidad. Uh-huh. O sea, cobran mucho menos que esos 15 dólares mensuales. Según la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, hecha por tres universidades, porque el Instituto Nacional de Estadística dejó de medir la pobreza en Venezuela se ubica en el 87% y el 61% de indigencia. La población desde 2007 perdió, se calcula, en promedio 11 kilos por persona. Y hay un 76% de los alumnos que faltan a clase por no poder comer. A eso se le agrega una migración de 7 millones de venezolanos. Es decir, estamos hablando de una africanización de un país en medio de América Latina y un país donde el Estado ejerce una presión para que esto se mantenga. Hay dos o tres organizaciones paramilitares, la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, que lleva alrededor de 500 muertos, obviamente todos extrajudiciales, son ajusticiamientos de milicias, las FAES, muy conocidas, 1.500 solamente el año pasado, hay 19 dirigentes obreros desaparecidos con denuncia de los familiares a las fuerzas de seguridad. Hay unos 300 muertos en manifestaciones, unos 150 sindicalistas presos hay entre 2015 y 2018 125 casos de tortura, 20.500 allanamientos ilegales, es decir, allanamientos sin orden judicial, y alrededor de 600 denuncias de amenazas por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, gente que ha sido amenazada por fuerzas de seguridad sin mediar ningún orden judicial ni nada por el estilo. Y estamos hablando de denuncias formales. Imagínense toda la gente que pudo haber sido amenazada por fuerza de seguridad y no fue a hacer la denuncia. Ahora, Fabián, ¿cómo entender el relato del socialismo del siglo XXI ante estas estadísticas que nos estás brindando? Bueno, efectivamente lo que aquí sucede esto es el producto de una serie de variables, de un proceso bastante complejo, pero ¿cuál es el elemento que unifica todo eso? La decadencia del capitalismo en Venezuela y de un capitalismo bastante peculiar, un capitalismo muy ligado al petróleo, muy ligado a las exportaciones estatales del petróleo, con lo cual el chavismo desde 1998 para aquí no hizo sino profundizar esta estructura donde lo único que se exporta, lo único que se produce realmente es petróleo. Cuando baja el precio del petróleo y se compromete una serie de gastos, esto explota. Vamos a ir por partes. Primero, Venezuela es una economía, como dije, principalmente petrolera. Venezuela no produce más que petróleo en crudo, ni siquiera lo puede refinar, por lo tanto tiene que exportar el crudo y se refina en otro lado. Y esas exportaciones están casi monopolizadas por el Estado. Y esto no viene del chavismo. PDVSA fue creada en el año 75 por Carlos Andrés Pérez, y obviamente como estatización del petróleo. Uh-huh. En la época, se quiere, dorada del capitalismo venezolano, que es en los 70, donde efectivamente la renta, la apropiación del Estado por parte de la renta era muy alta y el gasto social era muy alto. De hecho, el gasto social en los 70 es mucho más bajo que el gasto social. El gasto social del chavismo es mucho más bajo que el gasto social de los 70. El chavismo habla de socialismo, pero está incluso detrás del reformismo, digamos. Uh-huh. De hecho, incluso, por ejemplo, la creación de viviendas. En la década del 80, el Estado triplicó la cantidad de viviendas públicas, digamos, las viviendas estatales, las viviendas sociales. En cambio, el chavismo solamente las aumentó un 20%. Con lo cual, en ese sentido, el chavismo no modificó la matriz productiva ni modificó sustancialmente la matriz social. Lo que tenemos entonces es una economía básicamente petrolera, una economía donde quien tiene el control de los dólares es el Estado, por lo tanto, efectivamente, quien tiene el control del Estado tiene el control de gran parte de la economía y, por lo tanto, del poder político. Eso explica, por ejemplo, gran parte de la continuidad del chavismo. Y el chavismo, otra de las cosas, no cambió esta variable, pero sí le agregó un elemento más. Y es la creación de una boliburguesía, es decir, de una burguesía adicta al régimen, una burguesía que existía antes del chavismo, pero que con el chavismo se desarrolla bastante, ligada ya sea empresarios privados, ya sea empresarios, ligados más al Estado y al ejército, que manejan gran parte de las empresas estatales. Ajá. ¿Quiénes son? Hay estos empresarios, son los empresarios básicamente ligados a una organización que se llama Fedindustria, que algunos son nacionales, otros son internacionales, como Nestlé, Pepsi Cola, Suzuki. Voy a dar cuatro nombres básicamente. Uno se llama Pérez Abad, que fue el presidente de Fedeindustria, que fue designado por Maduro como comisionado del Estado Mayor Económico y presidente del Estado Mayor para la fijación de precios justos. O sea, este empresario tenía que vigilar a sus otros empresarios, y en 2016 fue nombrado ministro de Industria y Comercio y luego vicepresidente de la Economía Productiva. Es decir, curioso socialismo donde los empresarios tienen un poder estatal tan grande. Voy a nombrar otros más interesantes. Wilmer Ruperti, por ejemplo, que es un empresario naviero que se dedica a la distribución, al transporte del crudo. El transporte de pesas hacía a través de Wilmer Ruperti, uh-huh. que cayó en un escándalo de corrupción. Estos dos que voy a nombrar también. Fernández Barrueco, por ejemplo, empresario alimenticio, crea en 2007 una productora de distribuidores de alimentos venezolanos, una especie de corporación de alimentos dedicados a proveer al Estado para las misiones de asistencia social. O sea, la asistencia social como negocio para este Fernández Barrueco y su corporación. El otro es Omar Farías. Interesante. Omar Farías se dedica al negocio de los servicios de salud. Y entonces el Estado lo contrata a él para terciarizar la salud pública. Con lo cual, la salud pública en Venezuela, gran parte de la salud pública, no es estrictamente pública, sino está semi-privatizada a través de este Omar Farías, que también cayó en un escándalo de corrupción. Y todo bajo el nombre de socialismo, además, ¿no? Todo esto bajo el nombre de socialismo, pero este aquí algo muy interesante. Dijimos que no solamente se benefician estas empresas de Fedeindustria y la boliburguesía. El Estado, dijimos que es el único o el mayor proveedor de divisas. Las empresas, para funcionar, necesitan divisas. Entonces, el Estado le vende las divisas a las empresas privadas a un precio menor que el oficial, como forma de transferencia. Ajá. Si nosotros tomamos ese margen, es decir, la diferencia entre lo que vale el dólar y lo que el Estado les dio, a lo que el Estado se las vendió, entre 2002 y 2012, que tenemos datos, solamente en esos 10 años, el Estado le transfirió gratuitamente 53.500 millones de dólares. 53.500 millones de dólares, casi una deuda externa. ¿A qué empresas? General Motors, Toyota, Ford, Cargill, Chrysler, Nestlé, Roche, Bayer, Goodyear, entre otras. Ese es el socialismo siglo XXI. Ahora, Fabián, que es un matete todo, ¿Cómo entender, ¿no? ¿Cómo comprender el descontento que muestra Estados Unidos con sus aliados imperialistas hacia el gobierno de Nicolás Maduro hoy y ayer de Chávez? Bueno, primero habría que matizar eso. Si Estados Unidos realmente quisiera sacar a Chávez, ya lo hubiera sacado. Ajá. O dicho de otra forma, hubiera invadido. Se habló mucho de la invasión norteamericana y eso no es así. Sí. De hecho, gran parte de los demócratas está con Chávez, con Maduro. Gobierno de Venezuela, y se opone, no sé si está con Maduro. Bernie Sanders sí, pero gran parte de los demócratas no está con Maduro, pero está en contra de que Trump, tenga un discurso más que una realidad, un discurso ahí estamos. De hostilidad hacia Venezuela. Hay que aclarar que hasta la fecha Venezuela no tenía ningún bloqueo, ni tenía ningún tipo de restricción para comerciar con Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no hay que hay un bloqueo, no, no, para nada. Lo que hizo Estados Unidos es bloquear las cuentas de los funcionarios chavistas, es decir, la plata que los dólares que los chavistas tenían en las cuentas de los bancos norteamericanos. Claro. Eso bloquearon, claro. Las cuentas personales. ¿Se entiende? Sí. Esto, es decir, este esquema en el cual el Estado tiene que subvencionar a un conjunto de una burguesía que además no produce nada, esto es interesante, porque la estructura, el 80% de la economía venezolana se dedica ¿a qué? A dos cosas, a lo que se llama el sector terciario y el resto a lo que se llama envasado o ensamble. Es decir, en Venezuela no se produce nada. Y el chavismo no hizo nada para producir algo. Simplemente repartió la plata entre más parásitos. ¿Qué significa esto? Cuando cae el precio del petróleo, todo este esquema se viene abajo. Pero además, este esquema se viene abajo por otro motivo. Y es el motivo político. Chávez llega a la presidencia por la vía de una crisis política muy general de lo que se llama el pacto de punto fijo, por el cual hay dos partidos, básicamente, empezó tres, pero luego dos, que es la Acción Democrática y el COPEI. En 1958 se ponen de acuerdo en que esos van a ser los grandes partidos, dejan afuera el Partido Comunista, no es raro, uh-huh. Y empiezan a repartirse el poder. Eso cae en 1989 con el Caracazo, en el 92 hay un levantamiento contra eso, y en el 98 hay una especie de que se vayan todos, sí, donde Chávez asume, y se radicaliza en el 2002 cuando hay un golpe por parte de Fede Cámaras, que es respondido por una movilización general, sobre todo de lo que uno llama sobrepoblación relativa, es decir, la población más pobre, los desocupados, los precarizados que viven en los cerros de Caracas, que se movilizan contra el golpe y Chávez vuelve a asumir. Sí. Pero vuelve a asumir ya con una situación de crisis donde la clase obrera venezolana está presionando. Entonces, Chávez se encuentra con un esquema en el cual tiene que subvencionar a toda una burguesía adicta y tiene que sostener una estructura de gasto social, aunque sea mínimo, porque hay una clase obrera que viene presionando. Cuando aparece la crisis, no solamente aparece la necesidad del gasto a toda esta burguesía, sino aparece la necesidad de regimentar una clase obrera. Entonces, por un lado, el gasto se mantiene, lo que genera la hiperinflación, la quiebra, y porque es la base social del chavismo. Si el chavismo deja de subvencionar a toda esa boliburguesía privada y ligada al Estado y a toda la burguesía extranjera, el chavismo se cae a los dos minutos. Pero a su vez, también tiene del otro lado la clase obrera, la que tiene que reprimir salvajemente si no quiere también ser pasado. Entonces, eso es lo que empezó Chávez con la regimentación del movimiento obrero, que él hereda una central sindical, la divide en cuatro, y luego la persecución a los dirigentes gremiales, a los dirigentes obreros, la proscripción de cualquier partido que se llame socialista, eso es en el 2017, el golpe de Estado del 17, donde lo que hace es crear una asamblea constituyente que después no redacta ninguna constitución, simplemente reemplaza a un congreso que es opositor. Y en ese marco aparece un recrudecimiento de la represión. Y esto quiero remarcar un elemento, porque el 10 de febrero, este lunes, va a haber un acto especial. Venezuela tiene 19 desaparecidos, entre ellos Alcedo Mora, un militante de izquierda que empezó a denunciar una red de corrupción entre los funcionarios chavistas y el gobierno colombiano, y fue desaparecido. Y después hay una cantidad de presos políticos, como dije, 150 dirigentes encarcelados, entre ellos uno muy especial, es muy emblemático este caso, es el caso de Rodney Álvarez. Rodney está preso desde el 2011 Y es muy interesante sobre las circunstancias en las cuales ponen presos, que muestra cómo funciona el aparato chavista. Hay en Ferrominera del Orinoco, es una empresa estatal de trenes, se realiza una asamblea para echar a la burocracia, es decir, echar a los sindicalistas ligados a Chávez. A esa asamblea se presentan unos matones armados que disparan contra los sindicalistas, matando a uno de los dirigentes sindicales clasistas, digamos, que estaban en contra de la burocracia. Sí. Ese Maicán es el matón, respondía al gobernador de Bolívar. Es decir, se hace una, digamos, era una persona ligada al gobernador de Bolívar. Esa persona es resguardada por la policía y a los pocos días acusan a Rodney Álvarez de ser el asesino. Él es encarcelado sin ningún cargo. No le presentan cargos en principio ni evidencia, simplemente lo encarcelan. O sea, es un secuestro. Sí. Él está desde el 2011 preso, recién en el 2017 le levantan cargos, está 6 años sin cargo, en el 2017 le levantan cargos y él obviamente se declara en rebeldía. Y sufre 2 atentados en la cárcel de Caracas. El día 8, o sea mañana, Rodney Álvarez va a hacer una huelga de hambre, va a empezar una huelga de hambre exigiendo su liberación, y el lunes 10 de febrero, o sea este lunes a las 10 de la mañana, acá en la Argentina, va a haber un acto en Argentina, Brasil, México, seguramente en España y también en Venezuela, pidiendo por la libertad de Rodney Álvarez y todos los presos políticos de Venezuela. Quería dar esta información. Está bien. ¿En dónde se va a realizar esta manifestación, Fabián? En la embajada de en la embajada de Venezuela de Buenos Aires. Sí. Bien. Por todo lo que me comentás, Fabián. Perdón, es Luis María Campos 170. Ahí estamos. Luis María Campos, siento de paso la nota. Por todo lo que me comentás, inexorablemente debo pensar que el chavismo tiene que integrar de manera inmediata las 20 verdades peronistas. ¿En serio? Exactamente, porque es muy interesante lo siguiente. Maduro está convirtiendo a Venezuela, el chavismo está convirtiendo a Venezuela en una mezcla de Biafra y Tailandia. Porque esto es interesante. Claro, porque si uno se pone a pensar, la oposición, es decir, Guaidó, está muy de acuerdo con lo que hace Maduro. No denuncia absolutamente nada de las cuestiones fundamentales. Sí. Ni denuncia al salario, ni denuncia la desaparición de dirigentes sindicales. Es más, Guaidó propone la amnistía para todos los militares y paramilitares. Y es importante porque a la salida del chavismo, o mismo con la continuidad del chavismo, en caso de una estabilización política, cualquier empresa podría ir a Venezuela y beneficiarse con estos salarios, digamos, asiáticos. Y con esta regimentación del movimiento obrero, básicamente las huelgas están prohibidas en Venezuela y la construcción sindical también. Por lo tanto, digamos, Maduro, digamos, es una especie de prócer para el capitalismo venezolano, y lo que quería remarcar es quienes lo defienden aquí. Quienes lo defienden aquí con una pátina progresista, en el fondo no están más que diciéndonos dónde nos querrían llevar. Sí. Esto es lo importante. Biafra, Tailandia y la matanza, entonces. Algo así. Fabián, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. Y nos dejás pensando, eso es lo más importante. No, muchas gracias. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis. Hoy el tema, Venezuela.